La colilla se llama. Ingratas toxinas, ¿por qué me hacéis esto? Yo que con amor os recibo en mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo. ¿Me dejáis así? De esta manera, después de una noche cualquiera y pasajera. Pasajera a bordo de un barco. Más acabada que una cerilla apagada. Más acabada que una cerilla apagada. Pasajera a bordo de un barco. Más acabada que una cerilla apagada. Ingratas toxinas, ¿por qué me hacéis esto? Yo que con amor os recibo en mi cuerpo. ¿Me dejáis así? De esta manera. Después de una noche cualquiera y pasajera. Pasajera a bordo de un barco. Pasajera a bordo de un barco. Más acabada que una cerilla apagada. Marejada. Marejadilla. Más acabada que una cerilla apagada. Más acabada que una cerilla apagada. Más acabada que una cerilla apagada. Acabada, acabada. Más acabada que una cerilla apagada. Ingratas toxinas, ¿por qué me hacéis esto? Yo que con amor os recibo en mi cuerpo. ¿Me dejáis así? De esta manera. Después de una noche cualquiera y pasajera. Pasajera a bordo de un barco. Pasajera a bordo de un barco. Más acabada que una cerilla apagada. Más acabada que una cerilla apagada. Marejada. ¡Marejadilla!